Las sombras de la injusticia, el egoísmo y la tiranía se hacen inmensas. El día fue pegajoso. Y el mundo no huele bien. Va a ser una noche difícil. Habitamos esta jungla en soledad. Habrá que inventar un paisaje. Un oasis de placer en medio de un desierto de aburrimiento. ¡Vuelva! Lo que ocurre nunca sucede. Los ojos de ciudad no ven gente invisible. Habrá que inventar un paisaje, aceptar el infierno hasta ser parte de él y no verlo más. O buscar y reconocer qué y quién no es infierno. Darle espacio y hacerlo durar. Bienaventurados los que atrévanse a desandar caminos marcados, a escapar de la rutina de los días, buscando un rayo cálido de sol, una caricia tierna o un abrazo colectivo. ¡Vuelvan al placer de lo vivido! ¡Embriáguense en la ceguera de las pasiones! ¡Dejen que la brillante luz del naufragio los guíe entre las calles olvidadas y las luces de neón que se entrecruzan en la profunda noche que inunda en eternas tinieblas el purgatorio! Buenas noches, bienvenidos al Purgatorio. Mi nombre es Juliana Moreno y me acompaña la señorita Belén Valenzuela. Buenas noches, gentes que están del otro lado. No estoy sola, también estoy con Agustina Gallardo. Hola, ¿cómo están? Buenas. Y también van a estar pasando un montón de personas más que integran el Purgatorio. Algunas no, algunas hoy las vamos a delegar para otros lares. Porque hoy, como hicimos ayer, como venimos haciendo y dando cátedras, vamos a tomar espacios que no vamos son propios. Vamos a tomar el poder que nos corresponde porque es nuestro sagrado derecho. Y acá en el purgatorio estamos de fiesta y como somos las únicas cuerpas gestantes en este purgatorio, somos las únicas con autoridad moral para venir y decir, vamos, va a ser ley. Porque el aborto legal va a ser ley, porque va a ser justicia. ¿Cómo vivieron, chicas? Esta primera pasaron función. 2 meses, 738 expositores y expositoras, 106 horas de debate, 15 sesiones y escuchamos cada cosa horrorosa, terrible, pero finalmente el feminismo está venciendo. Estamos tirando abajo el patriarcado y es muy satisfactorio lo que pasó, realmente muy satisfactorio. Por momentos pensé que no iba a poder ser, pero finalmente está empezando. Totalmente, yo creo que lo viví con más adrenalina que cualquier final de fútbol, que cualquiera quiera venir a decirme no sabe lo que fue. Te puedo asegurar que la noche de ayer no se puede comparar. No es un juego, nuestro cuerpo y nuestra vida no es un juego. Pero se vivía el minuto a minuto. Y a diferencia de lo que puede ser un minuto a minuto de un mundial, nosotras tenemos la satisfacción de decir que estamos dejando algo para nuestras pibas. Nosotras tenemos la satisfacción de decir que en nuestra vida hicimos algo para mejorar el futuro nuestro y de nuestras pibas. Y esa satisfacción no nos la va a sacar nadie. Ningún acarreo de última hora, ningún mazotfacho. Nadie nos va a sacar ese derecho y esa conquista que estamos logrando ahora, que ha logrado juntar 1 millón de mujeres en una plaza vallada como el culo. No sé quién carajo valló esa plaza. 1 millón de mujeres que tuvieron que soportar que les digan que son como perras, que les digan que, bueno, si ustedes tienen la ley de aborto, yo quiero un cementerio para fetos, mezclando completamente dos leyes que no tienen un culo que ver. Igual, más allá de lo que estaba pasando adentro del recinto, afuera era una fiesta. Por lo menos de nuestro lado, del lado luminoso de la vida, del verdadero lado de la vida, era una fiesta y era hermoso lo que estaba pasando. Estábamos... todos los que estábamos ahí, felices. Felices porque, más allá de que no sabíamos bien qué iba a pasar, no sabíamos si efectivamente íbamos a tener la media sanción, pero estábamos ahí y nos estábamos encontrando bajo una causa más que noble, más que justa, nuestro derecho, nuestro cuerpo, nuestra decisión. Y ver pibas muy chicas, pibas de nuestra edad y gente muy grande también, con el frío que hacía... ya está. Ya sí, nosotras ganamos. Somos. Ya ganamos. Esta deuda, esta batalla ya está saldada, como ha dicho Ofelia Fernández, que es una dirigente estudiantil en uno de los debates. Para las pibas esto ya está saldado. ¿De qué estamos hablando? ¿Aborto sí, aborto no? Lo único que estamos pidiendo es que sea legal y en todo caso no morir. Pero el resto, en uno de los diputados, en este momento no me acuerdo el nombre, dice: acá somos todos mayores de 35. ¿Qué pasaría si un diputado fuese joven? ¿Qué traerían las voces jóvenes a este congreso que pareciera que se quedó en lo que su estructura, en lo que tiene la impronta su estructura? Entonces, nosotros estamos renovando, estamos mandando todas las bases, las estamos tirando y diciendo: esto ya no va más, esto ya no va más, sea legal o sea ilegal, no va más. Y esto ya lo ganamos, porque si tenemos en cuenta que hace 4 meses todavía era vergüenza abortar y ahora se habla hasta en los colegios más católicos, nosotros ya ganamos. Tienen miedo de que se extinga la raza humana si se legaliza el aborto, pero en realidad lo que se está extinguiendo es el patriarcado. Arrancamos entonces el purgatorio. Nosotras decidimos qué hacemos con nuestro cuerpo, cuándo, dónde, cómo y con quién queremos. Oh, no. Yo soy mata bebés y al matarlos me caliento. Alguien en mi panza, al matarlo en venganza voy a... tras el feto, mata el feto. Tras el feto, mata el feto. Increíble. Soy un delfín dulce, no quiero que me juzgues. Que se aborto a veces, no, lo haré todos los meses. Tras el feto, mata el feto. Tras el feto, mata el feto. Pero a veces dudo y ya no puedo dormir. ¡Dives! Pienso en perder este bebé y eso me hace sufrir. ¡Sí! Le pido a Dios que mi fetito tenga alma, porque quiero sentir dolor cuando salga de mi nalga. Rap, piu, piu. Un atrevido grito de autoproclamación de la nueva voz de Proopción. ¿Acaso el concepto de que las mujeres puedan elegir ha ido muy lejos? He aquí un panel de hombres blancos con corbatas de moño para hablar al respecto. ¿Caballeros? Tom, no solo es cuestión de una mujer. Soy hombre, pero si quedara embarazado, ¿haría a un lado mi vida por un niño que no quería? Sí, lo haría. Y puedo decirlo con confianza porque nunca tendré que tomar esa decisión, así que soy imparcial. ¿Creen que este video hace lucir bien el aborto? Muy posiblemente, Tom. Generaciones anteriores creen que todo es NPN. NPN significa no PN. Término que usa un amigo mío y significa que no pasa nada. Y si algo es no PN, que significa que no pasa nada, entonces yo diría que tener un aborto es NPN. ¿Es necesario el aborto? Saben, escuché una teoría que si una mujer tiene un embarazo no deseado, el cuerpo tiene una forma de disolver el feto en partículas de gas y luego solo tiene que echarse un pedo. ¿Dónde oyó esta intrigante teoría del pedo? No lo recuerdo. ¿Quizás la Biblia? Gracias por la aclaración. Yo soy protectora de animales. Y seguramente muchos de ustedes tendrán en sus casas mascotas. ¿Qué pasa cuando nuestra perrita se nos queda embarazada? No le llevamos al veterinario a que aborte. Lamentamos. Pero inmediatamente salimos a buscar a quién regalarle los perritos. ¿Sí? No sé de qué se burlan. Nada más nos falta un puntito, nada más que no queremos razonar, no pego, no grito, no empujo en el metro, que me avientan, no entienden eso, menos esto, porque yo sí tengo ese IQ. No sé qué IQ tengo, no me importa y adiós, soy una persona normal. ¿Escuchó los argumentos de la comisión? No. Los argumentos de las mujeres que mueren. Sí, pero lo sé. Y no lo... Una ley que contemple que las mujeres hagan un aborto legal y seguro, ¿usted está en contra de esa posición? No es que me cuenta, que la gente bebe alcohol a cualquier hora y debo tomar alcohol y... ¿Tomaste mucho? No, lo que te vende de todos lados. Voy a hablar dentro de la votación en... Silencio, por favor. Silencio, silencio, tengamos paciencia. No se preocupen que no voy a... Silencio, diputado. Diputada Carrió. Señor. ¿Eh? Vamos a que esto quede bien claro. Sí. Señor presidente. Diputada. Quiero solo decir. Sí. Que he estudiado durante 40 años este tema. Y que no he hablado para preservar la unidad de Cambiemos. Nada más. Gracias, diputada. Ya está. No. Se va a votar en general el dictamen de mayoría de la Comisión de Legislación General y otras, recaído en el proyecto de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo. Orden del día 155. Sírvanse a identificarse. Bien, cerrado. 131 votos fueron afirmativos, 123 negativos y hubo una sola abstención. Resulta afirmativo. El Purgatorio. Un programa hecho con muchos cojones, joder. Desde la ausencia, con esa gravedad un poco infantil que hacía de tu rostro una máscara de joven faraón nubio. Creo que siempre estuvo entendido que solo nos daríamos el placer y las fiestas livianas del alcohol y las calles vacías de la medianoche. De ti tengo más que eso, pero en el recuerdo me vuelves desnuda y volcada. Nuestro planeta más preciso fue esa cama donde lentas, imperiosas geografías iban naciendo de nuestros viajes. De tanto desembarco amable o resistido de embajadas con cestos de frutas o agazapados flecheros, y cada pozo, cada río, cada colina y cada llano, los hallamos en noches extenuantes, entre oscuros parlamentos de aliados o enemigos. Oh viajera de ti misma, máquina del olvido, y entonces me paso la mano por la cara con un gesto distraído, y el perfume del tabaco en mis dedos te trae otra vez para arrancarme a este presente acostumbrado. Te proyecta antílope en la pantalla de ese lecho donde vivimos las interminables rutas de un efímero encuentro. Esta noche en el purgatorio, Escuálidos, volumen 1. ¿Quién es? Hola, ¿qué tal? Somos del Purgatorio, venimos a ver a Escuálidos. Dale, pasa. Joya, gracias. Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Sí, llevo hasta allá. Ya demasiado. Saluda a la distancia. Claro. ¿Todo bien? Escuálido nace como un plan de Pacho el bajista, un plan de nosotros dos, que nos tocábamos juntos en nuestro pueblo, teníamos una bandita allá, hacíamos covers, éramos más pendejos, bien rolingas, éramos las hijas locas, hacía full, y teníamos una banda con nuestro profesor que nos sacó a tocar en vivo, ahí perdimos el miedo y la vergüenza. Y en algunas tardes nos escuchamos, nos juntamos, ahí nos hicimos muy amigos con Francisco, con Pacho, por la música, digamos, nos conocimos más íntimamente. Conectamos ahí, digamos que tuvimos un sueño en común de golpe. Se armó todo entre que yo estábamos juntos en una pieza fumando. Yo, Pacho, le digo, yo el año que viene me voy a estudiar, armo la banda, te espero un año y cuando venía arrancamos. Le dije y bueno, fue así. Llegué un año antes, hice un par de temas y ya tenía algunos que estaban compuestos allá, ya había empezado a hacer mis temas propios. Y a Fossi llegó el gordo y arrancamos. We'll be right back. Nosotros nacimos de la noche. En ella vivimos. Moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más. Para todos aquellos que hoy lloran la noche. Para quienes se niega el día. Para quienes esperan la muerte. Para quienes está prohibida la vida. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Dice que soy aburrido. Es que le costó dólares, recibirá dólares. Hay que pagar el con alegría más que a partir del dinero venido valdrá igual que el dólar. Es una moneda destinada a perdurar. Debe hacer lo mínimo, Nada que nos deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Para toda la luz, para todos, para nosotros el dolor y la angustia, para nosotros la alegre rebeldía, para nosotros el futuro negado, para nosotros la dignidad insurrecta, para nosotros nada. El placer de hablar con nosotros. Bueno, estamos en el placer de hablar con nosotros, en este caso con nosotras, porque tengo a dos invitados. Uno es el señor Lucho Montefinale. Buenas noches. Buenas noches tengan todos y todas. Gracias, Juli, por venir a estar en este momento y no permitir que suceda esa sección que, en la que recurremos tres hombres hablando de feminismo. Qué hermosa, además, ¿no? Es como... Y después se empiezan a enredar. Y uno ve del otro lado cómo se empiezan a enredar y caen. También no solo está Lucho, sino que entró el señor Mauro Salinas. Buenas noches, Juli. Hola, Lucho, ¿qué tal? Bien. Bueno, me parecía a mí importante traer sobre la mesa esta jornada, poder contar, ya que estuvimos anoche y ayer durante el día también en la plaza de los dos congresos, cubriendo esta jornada histórica que se sucedió. Y me parecía oportuno poder llevarles a aquellos y a aquellas que están del otro lado de los parlantes de Radio Nauta lo que fue esa experiencia. Para mí fue, en términos históricos, una fecha que va a marcar una efeméride dentro de un tiempo, digamos. Va a ser recordado el 14 de junio como el día que se le dio media sanción al aborto legal en la Argentina, digamos. No es... O sea, digo para dimensionarlo, digamos, ya después todos sabemos, como bien decían las pibas en el comienzo, la discusión ya está saldada, digamos. Es irreversible lo que se logró en términos de debate sobre el aborto. Las nuevas generaciones, salvo como siempre, ¿no? Que no puede no existir la excepción, está, bueno, esa otra contraparte. Pero si uno ve las dos caras de lo que se presentó ayer en la plaza de los dos congresos, era gráfico de manera absoluta prácticamente. Es decir, de un lado teníamos una patriada que moviliza, sensibiliza y despertaba muchos sentimientos, pero de verdad, digamos, uno caminaba por la plaza. Yo estuve más que nada en la vigilia durante la noche, y uno caminaba por la plaza y parecía, en modo estético, un campamento de gitanos, digamos. Vos tenías fueguitos y pequeños grupitos, guitarreadas, tenías bailes de folclore, tenías tambores, tenías gente alegre, digamos, y haciendo eso, digamos, vigilando el funcionamiento de las instituciones para que esa democracia que estamos defendiendo, a pesar de eso, se supere. Y ese me parece que es también otro de los puntos que más vale rescatar de esta jornada, es que en medio de la nueva noche neoliberal, donde más la estamos sufriendo, tenemos esta gran victoria, digamos, que es como chullito verde brotando en medio del cemento, pero con raíces muy, muy amplias. Y del otro lado tenemos nombrecitos que vamos tachando de la lista de los políticos que de los que no queremos que sigan formando parte de nuestro sistema político. Empiezan a surgir las caras y las voces de aquellos que queremos hacer a un lado para que florezca lo verde. Sí, hay, en ese sentido hay veces que no te explicás cómo sucede, digamos. Vos, uno escuchaba las intervenciones de ciertos diputadas o diputados y decís, ¡fa! ¿A quién estás representando este? Sí, y además lo que estaban tanta gente, lo que estaba planteando ahí, que también va a ser histórico a nivel movilización de personas, la cantidad de personas que se movilizó en la tarde y en la noche. Hay que recordar que no toda la gente estuvo todo el día, sin embargo la gente se renovaba. Imagínense si toda esa gente hubiese estado al mismo tiempo. Ya era un colapso total. Y también esta cuestión de que lo que estaba demostrando toda esta gente, porque no hay que olvidarse que en realidad la votación perfilaba negativa. Sí. La votación hasta las 5 de la mañana más o menos perfilaba que era negativa rotundamente. Entonces lo que está demostrando toda esta gente es otra forma de hacer política fuera del recinto legislativo, donde ya sabemos que son bastante arcaicas las cuestiones que se discuten ahí, y afuera lo que estamos haciendo es una irrupción del pueblo que no está siendo escuchado. Entonces decir, bueno, nosotros estamos construyendo política desde las bases, desde como siempre ha construido política el feminismo, que es horizontalmente en asamblea y con consenso. Y nosotros estamos muy segura de lo que estamos debatiendo, y se notó, algo que por ahí no se vio tanto del otro lado. Sí, sin dudas. Bueno, esa, señalar esa comparación evidencia que de un lado tenés eslóganes vacíos impulsados por sectores que financian eso, digamos, en un círculo, en un reducto muy pequeño, porque no lo pueden hacer extenderlo más allá. Y del otro lado, sí, tenés toda esa construcción que en realidad es una enseñanza que marca un antes y un después, digamos. Esta es la construcción de un marco social más justo, digamos. Ayer, tal vez muchos y muchas habrán sentido por primera vez en su vida ese olorcito a justicia social, digamos. De que bueno, de que tiene sentido y vale la pena, digamos. Y eso la es algo cantidad que, de niñas que también siguió el la aborto de las hijas, y se la sanción llamado. Del aborto, cómo siguieron la discusión también. Había un montón de grupos de chicas realmente jóvenes, interesadas y también informadas. Eso realmente es para también destacar, es para destacar el nivel de información que se tenía del minuto a minuto. Todos estábamos todo el tiempo informados, todo el tiempo había gente o mirando alguna red social para informarse, o alguien que te iba cantando lo que estaba pasando adentro porque lo estaba viendo por tele, o siempre había información circulando. Sí. Y lo que daba cuenta también de que era una masa crítica y bastante informada la que estaba exigiendo. No es que era, hay unas cuantas locas que no saben lo que piden, sino que acá estaba en juego la vida, está en juego nuestra vida. Entonces se estaba hablando en términos muy serios y muy informados, lo que también marcó un poco de cancha a la hora de hablar, porque también recordemos que hay muchos diputados que hicieron referencia a las marchas que hubo afuera, y de hecho la presión última también vino de ahí, decir, tenés 1 millón de personas afuera, si vas a votar en contra te vas a tener que hacer cargo. Sí, en este sentido de los niveles de discusión, a mí me parece que es eso, digamos, está elevando los pisos de discusión. Para justamente ya dejar sentado para futuras generaciones un conocimiento que es innegable, digamos, del que van a partir, ellos van a partir desde esta construcción que estamos haciendo hoy, que están las mujeres y las sexualidades disidentes haciendo hoy. Y eso ya es totalmente esperanzador. Después también, además de marcar todas estas cuestiones que hubo del lado de la pueblada que se generó al lado derecho, digamos, mirando de frente el Congreso, también nos metimos del otro lado. Y sobreviviste. Y sobrevivimos, sí. Del otro lado del vallado. Sobreviví físicamente, pero no psicológicamente. Me generó un trauma irreversible. Vos sabés que, no sé si ustedes tuvieron posibilidad de ir, pero cuando entrabas por una de las calles laterales, es decir, vos para entrar ahí tenías que dar toda una vuelta, salirte una cuadra, pasar el Congreso para el lado de Constitución, volver y meterte a la plaza. O sea, entrarías por el lado izquierdo del Senado. Entramos por ahí. Y todo ese camino, que serían unas 2-3 cuadras, a los dos costados de la calle, es decir, por las dos veredas, filas y filas de colectivos, de subasúa, de carros hidrantes y de milicos apostados ahí, dispuestos a no sé para qué. Y esa era la entrada a lo que después se abría en una plaza totalmente pulcra, ordenada, limpita, que decías, bueno, inmaculada. Este es otro país, sí. Uh-huh. Y bueno, obviamente no te encontrabas con el tumulto de entrada, sino que tenías que hacer varios metros para recién llegar a un par de círculos exacerbados con actitudes que por lo menos llamaban la atención. Yo lo único que supe, no pude cruzar al otro lado porque estaba como demasiado caracterizada de un bando. Me he enterado que han tenido actividades también, cuanto menos polémicas. Uh-huh. Como por ejemplo, ecografías gratis. Hicieron una, y la pasaban en pantalla gigante. Hacían, no, esa parte no la sabía. Hacían, la ecografía era en vivo, había una mujer, se acostaba arriba de una camilla, venía un médico con todo el aparato, le hacía la ecografía y la transmitía en una pantalla gigante. ¡Qué free! Pobre mujer. Sí. Y después es... Y seguramente lo hizo orgullosa. Sí, sí, obvio, obvio. Porque está compenetrada ahí en ese bando. Y después carteles de tipo... Bueno, ahora que falta que legalicen el robo. Sí, siempre mezclando todo con todo, ¿no? Sí, y así cuestiones, viste, imágenes muy sacadas del absurdo que yo sinceramente me dejó anonadado porque nunca había visto. Recién les contaba una imagen que me dejó shockeado, que era ante las puertas de un banco que había ahí enfrente de la plaza, de puertas de vidrio, en la parte de adentro había durmiendo 3 personas. Y sobre la vereda, arrodillada frente a esas puertas donde se veían la gente durmiendo adentro, una señora rezando un rosario. Sac, sac, sac, sac, sac, sac, pasando el rosario así. Y así estuvo, no sé, yo la observé más de un minuto por lo menos. Y ese era el ambiente, digamos, bueno. No hubo inconvenientes ni nada, pero bueno, se veían ese tipo de cosas. Las acciones dicen lo que somos también, ¿no? Sí. Ya a esta altura el que no quiere entender es porque tomó soberana y emperradamente la decisión de ir por ese camino de, no sé, de que se aleja de la esencia más humana. A quien no abre la cabeza no le crece el corazón. Muchas gracias, Lucho. Muchas por favor. Gracias, Mauro. Seguimos. Estamos en la web radionauta.com.ar. Talleres en el Olga Vázquez. Percusión afro, lunes a las 16. Para empezar, vení directamente el día del taller o contactate con él o la profesora. Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Videódromo Proyecciones, un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19:30 horas en la sala Select del pasaje Ardo Rocha, 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram, Videódromo Proyecciones. El Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106.3. Ecuarios. Thank you.

Volvemos entonces en el purgatorio y nos acompaña la señorita Agustina Gallardo, porque no ha llegado nada más ni nada menos que viene Raturra, porque acá mezclamos todo, birra, vino, turras. Todo. Hoy turras más que nunca. No, obvio. ¿Cómo estás, Agustina? ¿Cómo están? Ahí está, permiso. Ahora sí. Yo no puedo empezar a hablar si no suena eso, ese sonido. Es como la chicharra. Sí. Buenos días, buenas noches, Gonzalo. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Traje birra yo para compartir de birrera turra. Ay, también me traje un vaso todo. Yo, acá no se ve, pero hay todo como sí. Muchos mozos, nos atienden de todos lados. Me siento en Mirta. Hola, Mirta. Cenando con el purgatorio, soy yo. Hoy es un día re especial y me puse a pensar también en una cosa que hablamos la semana pasada, el jueves pasado. El jueves pasado hicimos Revolución, fue el último tema que hicimos. Y hoy estamos en esta, festejando ni siquiera el inicio, porque esto empezó hace un montón. Estamos empezando a festejar uno de los logros de esta revolución. Los frutos vendrían a ser. Estamos cosechando los frutos de la revolución que supimos construir. También pensé en la ficción, porque es de lo que hablamos en esta columna. Y yo dije la semana pasada que revolución y ficción tenían una relación bastante particular. O por lo menos es la que yo creía, o por lo menos la que me gustaba pensar que es así. Hablamos de Néstor Perlonger, hablamos de un cuento donde Evita volvía gozando de su cuerpo. Y en un momento pensé en buscar algún cuento donde un personaje abortara, donde se contara un aborto. Pero no me pareció tan necesario, porque lo que ayer vivimos no fue ficción, fue algo real. Y no le voy a pedir a la ficción lo que le pido a la realidad en lo que respecta al tema del aborto. A un cuento le voy a pedir una cosa, a la realidad le pido otra. A la realidad le pido lo que empezamos a conseguir ayer, la media sanción para que el aborto sea legal, sea libre, sea gratuito y sea seguro. A la ficción capaz que le pido otra cosa, capaz que le pido que me cuente una madre que todavía no sabe qué hacer porque le enseñaron que abortar estaba mal, que ser madre era lo que tenía que aspirar una mujer. Capaz que le pido a alguien que aborta y le parece bien y nunca se arrepiente de su decisión, aunque a veces tiene leves recuerdos de lo que podría haber sido un hijo en su vida. O capaz que la tiene, no aborta y después le dan una opción. A un cuento se le puede pedir un montón de cosas. A la realidad le pido una y la empezamos a conseguir. Pero hoy vine a hablar de ficción, capaz. ¿Y cómo mezclamos entonces todo esto de la ficción? Como no traje algo que hable sobre el aborto en la ficción, hice la más fácil, que fue... ¿Qué leía mientras escuchaba a los pro-aborto clandestinos decir sus boludeces? Es una gran forma de no caer en la locura. ¿Cómo se sobrevive a una sesión de tantas horas escuchando a tantas cosas que ya se hablaron un montón de tiempo, decir mentiras, contradicciones? ¿Cómo se sobrevive? Y me ponía a leer, esperaba que alguien dijera algo interesante. Mientras tanto leía. Y además que parecían ficciones las cosas que planteaban en cierto punto, ¿no? Era como si un nene de 6 años viniera y te dijera, no, porque me encontró un dinosaurio. La de Cementerio de Fetos es un mal cuento de un niño aterrado de una película que encontró en el cable a las 12 de la noche. No, sí. No, además, un montón, esto lo que escuchábamos recién, comparar con cachorro. Hubo uno que tiró marsupiales. Y también dijo la definición de marsupiales, para el que no lo supiera, estuvo bueno porque ya era madrugada, estábamos todos cansados. Tipo Palito de la Selva. Corte que si te quedas dormido, claro. No sabes si estás viendo National Geographic o el debate del aborto, claro, así, ¿viste? Como eso que no entendés la realidad. Porque los marsupiales tienen a sus hijos en la bolsa. ¿Qué? Y me iba a decir, no entra. En ningún lado. En la vida. ¿Y qué leías ayer mientras los escuchabas? Y voy a compartir el principio de lo que leí ayer mientras hablaban los profetitos. Cato corría todas las mañanas. El aire fresco le llenaba la cabeza de ideas, de vidas ajenas. Ese día se había despertado intranquila. A su lado se desparramaban los huesos de Tomás, que dormía tapado de pelos, desinhibido como un chico. Hacía 8 meses que salían y hacía 8 que sabía que no iban a durar. A él no le gustaba su remera favorita, la que decía Nirvana debajo de una foto de los hermanos Hanson. Ella la usaba para dormir, pero Tomás no la entendía. Ella sintió una tristeza vieja y no supo cómo responderle, así que se fue al baño y le habló al espejo. ¡Qué pibe tan corto! ¡Por Dios! ¡Corto, corto, corto! Tenía un remolino en la cabeza, lo atajó con un rodete desprolijo y se saludó con media sonrisa. Después volvió a la mesa con su mejor cara de catequista. ¡Qué pibe corto! Cortísimo. Corto, corto, corto. Es el principio de un cuento donde tiene el personaje que del que hablan Cato, es una mujer, y va relatando una mañana en la que se despierta, ve a su pareja de 8 meses y esa cosa tan terrible de decir hace 8 meses que salían y hace 8 meses que sabía que eso no iba a durar o que estaba en esa relación porque tenía que estar. Una cosa así. Entonces después empecé a pensar en esta ficción, como en tantas otras y como en tantas otras tan buenas, que nos muestran algunas cosas de las que también discutimos en la realidad sobre lo que es ser mujer. Por ejemplo, esta cuestión de, bueno, ya tengo 37 años y no tengo pareja, entonces mi familia ya me mira mal en las reuniones de los domingos. Corte que se te vence el carnet de tener un hijo. ¡Claro! El reloj biológico. Tic-tac. ¿Quién habrá inventado ese reloj nefasto? No, y además está bueno esto de los lugares donde nos ponen y las cosas que realmente suceden. La ciudad, los domingos por la mañana, parecía un museo de ciencias naturales. Mientras rebotaba en sus nuevas zapatillas con cámara de aire, Cato bostezó y pensó en Tomás con indiferencia. No lo quería, pero lo necesitaba para no dar lástima. No le gustaba incomodar a sus amigas, a sus familiares, a Roxana, la depiladora que a la noche trabajaba de taxista. Desde que estaba con Tomás, la gente la miraba sin pena. Sus hermanos la invitaban a comer a banana con otras parejas. Roxana se tomaba más tiempo para hacerle la tira de cola. Lo mismo había pasado cuando salía con Marcos, con Mateo, con Lucas. Su mamá no la molestaba más, ofreciendo un té caliente, y ella no tenía que gritarle. «Mamá, ¿por qué pensás que un té hirviendo me puede ayudar?» Ahora que estaba con Tomás le servía café, sin preguntarle, con tostadas. Es eso que decías vos. Es como, ¿por qué tengo que estar en esta situación de dar explicaciones sobre lo que estoy o no haciendo con mi vida? ¿Por qué esas expectativas de lo que yo debería ser solamente porque porto un sexo o que me identifico con un género? Explicaciones y acciones, porque también sucede que ¿por qué estoy haciendo esto? Que en realidad no. Por ejemplo, esto de ponerte mal cuando te dicen ¿cuándo tenés un pibe? Y en realidad nunca quisiste tener un pibe y te lo empecé a plantear solamente porque claro, la gente te rompe la... Tenés que recibirte para poder casarte después, para después poder tener un hijo. Para poder llegar a ser feliz en algún momento, si te da la suerte y la plata. Claro, sobre todo la plata. Además, sí, es eso. Y además, no solo es si te da la suerte, la plata y para el futuro, sino que en el presente también tenés que seguir haciendo un montón de cosas que supuestamente te dan la felicidad. Pero después te encontrás medio loca corriendo por todos lados, sin cumplirlo, la pasás mal. También como que si esa idea de la felicidad fuese una meta a llegar, ¿no? Como que en realidad no, uno tiene que trabajar y sufrir para llegar a la felicidad. Y tiene una única forma. Romperse el culo. Voy a leer una partecita más, la última, por hoy. La primera vez que le había hablado a un espejo había sido en voz baja, casi sin separar los labios, cuando tenía 16. Hoy no puedo porque estoy... Existían hechos para los que faltaban palabras. No esos hechos negros ataúd que a veces la paralizaban en medio de un vagón de sardinas atrofiadas, sino hechos ordinarios, mensuales, que seguían sin voz, mal hablados, eternos malentendidos. Estoy indispuesta, estoy menstruando, tengo la regla, el periodo. Estoy en una guerra sangrienta que ya tiñó cientos de bombachas vírgenes sin que nadie se enterase jamás. Después, con los años, se había acostumbrado a hablarle en voz alta a esa persona que se le aparecía en los espejos y que nunca reconocía hasta tenerla bien cerca. Cato empezó a trotar bronca. Se sofocaba con facilidad. Los racimos de ojos familiares la machacaban. Con cada exhalación dibujaba nubes de frío. Una raya roja en el horizonte separó la noche del día. Corría porque la televisión, las revistas, los diarios y los médicos decían que correr era saludable, y ella trataba de hacer todo lo que le dijeran para encajar en el rompecabezas de más de 100.000 piezas que le habían regalado cuando nació. Si tan solo pudiese vivir del cuello para abajo. Sacándonos la cabeza que tanto con lo que nos han llenado. Para sacarnos la cabeza, para vivir lo que estamos ahora consiguiendo, que es también aprender a ver el deseo como algo propio de la mujer. Cortar con esa boludez del deseo sexual como una cosa propia del hombre. Ella lo que quiere acá es sacarse todo ese mambo de la cabeza y sentir con el cuerpo. Sí. Con el cuerpo estamos haciendo todo esto que estamos haciendo. Que no es menor, porque eso también se aprende. Se aprende esto cuando decíamos de los perritos y la castración. La castración no solo tiene que ser con un cirujano que te saque el útero, sino que simplemente dándote la idea de que vos no gozás una sexualidad, ya esa castración está. Muchas gracias, Agustina. Seguimos en el purgatorio. El cortejo sexual, como el cortejo pensado como algo más animal, dentro del humano, digamos. ¿Viste? Hay temas que están hechos en un momento, ese momento de excitación, una persona con la otra que estás, no te importa nada, querés, ¿qué es eso? Que es una parte medio animal también, estás sacado y querés contacto permanente y no te importa nada alrededor. Y que creo que se juega también con eso de un poco sale lo animal, digamos, y que es mutuo también, digamos, eso que se crea, ese clima de seducción, digamos. Sí, sí, como buscar el ambiente propicio para, claro, el cortejo. Claro, tal cual, eso. Bueno, así que va por ese lado, creo, las letras en general del disco. Mucho, obviamente, la noche, historia, cualquier momento del día también. Claro, el laburo ahí. Ah, te dije, buena onda, te señálamelo. Sí. De ahí era. Ahí está, ahí está. ¿Cortejo? Dale. Bueno, esta es la que... Tengo miedo, pero es tarde, mi amor. Te juro que te pierdo. nada. El sostén que buscas debe estar entre las sabanas. No lo encuentres más. Ahora fumas un cigarrillo en el balcón. Este amor es loco, loco. Loco, loco, esa canción volvemos a escuchar. Empezó como un juego, pero ahora no quiero que se termine más. Te juro que no quiero y no puedo poner freno. Tengo miedo, pero es tarde, mi amor. Te juro que te pienso todo el tiempo. Sueño, vuelo, nada me importa ya. Solo tarde, mi amor. Te juro que te pienso todo el tiempo. Sueño, vuelo, nada me importa ya. Solo tu cuerpo. Llévame al extremo del cielo. Quemo el fuego. También quemalo vos. También quemalo vos. Te juro que te pienso. Por si... No, gracias. ¿Seguro? No, paso, paso. Por si reflexionas algún día y... Te agradezco mucho. Y te antepones a las mujeres qué? Por sobre la moral. Bueno, cambiamos un poco la cortina que ya teníamos antes porque... Como mares, como la marea verde que fuimos. El tsunami verde que fuimos. Quebramos las olas y así de fuertes, de grandes, de inmensas y de juntas estamos. Y así de orgullosas tenemos que sentirnos. Estuvieron con nosotros el señor Mauro Salinas, que también está aquí adentro con nosotras. ¿Qué tal? Sí, yo quería decir algo porque realmente me enorgullece mucho la lucha que llevan a cabo. Quiero decirles gracias por educarnos todos los días. Eso. ¡Ay, qué chuchi! Este es el momento cholo. Yo no, quiero... Estamos, yo me siento que estamos resensibles. Tipo, es un momento de mucha emoción, mucha fuerza, pero también mucha sensibilidad. Yo ayer vi, justo que vos decías recién de la marea verde, un dibujo que me gustó mucho, que era el dibujo de una ola, que es un dibujo muy conocido, que el dibujo era todo verde y la ola caía sobre el Congreso, que es... Como decíamos recién, un punto que no es el comienzo, es ya estamos rellegando y nos queda un montón, pero ese dibujo de la ola, de una marea enorme, fuerte y junta que somos, eso es lo que me va a durar hasta en el cuerpo mucho, mucho tiempo. Este calor que sentimos todos adentro hoy, que nos hizo hacer todo esto que hicimos hoy, no se va a ir por mucho tiempo. Y además es lo que nos empodera, es lo que nos da fuerzas. Porque, de hecho, mucha gente, vos ibas a la marcha, y sabes que ibas a la marcha, te decían, ay, cuídate. Y de hecho, yo creo que no existe lugar más seguro en el mundo, el lugar donde jamás me sentí tan segura de caminar en Buenos Aires a las 3 de la mañana, que con todas las mujeres ahí juntas, diciendo, tranquila que acá no va a pasar nada. Quiero hacer una salida. A veces no entienden por qué, los que no entienden un montón de cosas, ¿por qué estás en tetas? ¿Por qué te pones en tetas ahí? Porque estoy tan cómoda y tan tranquila. Yo en mi casa estoy en tetas. Y cuando estoy rodeada de mujeres, estoy en tetas. Porque puedo, porque quiero y porque nunca me siento más libre que cuando estoy en esa marea, en ese tsunami. Muy bien. Pasó el señor Luciano Montefinale, estuvo dando vueltas por aquí también el Gonzalo Seguel. Tenemos una pequeña parroquial para quienes quieran ir a escuchar Escuálidos el sábado 16 en Preta a las 21. Pueden ir a escucharlos y si no, el 28 de junio en Pura Vida, un poquito más adelante, de última, vamos a estar recordando las fechas. Muchas gracias, Belén. Muchas gracias, Agus. Gracias a vos, Juli. Nosotros nos reencontraremos el lunes y si no, el próximo jueves. ¡Chao, che! Esto fue El Purgatorio. Cambio fuera. Milanesa con...